Amigos de Pasión Rojiblanca, estamos aquí en el Estadio Victoria con Samantha Calvillo. Samantha, qué gran resultado, ¿no? El del día de hoy. La verdad que sí, pues ya digo que los merecíamos, ¿no? Pues el esfuerzo y todo en conjunto. La motivación al 100 para el siguiente partido, que también se pinta complicado contra el Atlas. ¿Cómo van para allá? Pues vamos con que no va a ser fácil, pero pues todo se puede, ¿no? Y vamos, no confiadas, pero vamos con ánimo de que sí se puede ganar. Oye, y también, digo, ya varios partidos sin conocer la derrota, el estar sumando. Digo, después de un inicio complicado, ¿cómo ha estado el grupo a partir de estos últimos resultados? Ha estado más unido, ya nos vemos como que hay más confianza entre nosotras y como de, si por ejemplo alguien la hace mal, ahí estamos nosotros como de no pasa nada, venga, la otra sale, vamos, vamos, vamos. Entonces nos estamos apoyando mucho y eso es bueno, ¿no? Oye, ¿y es muy pronto para hablar ya de liguilla o ya lo están pensando? ¿Cómo está el grupo en ese sentido también? No, pues sí, está claro que se piensa y es, yo digo que no es imposible porque pues estamos cerca y es claro, todo base de resultados y esperemos que se dé, ¿no? ¿El mensaje para la afición? No, pues que sigan apoyando y que esperemos que sea un buen torneo como lo está haciendo y esperemos llegar a liguilla y muchas gracias por todo el apoyo. Gracias.